Dios amó, que dio a su Hijo amado, oh sí, por darnos salvación, porque te ama más que a nadie, no te imaginas cuánto amor, porque te ama más que a nadie, cuánto amor. Primogénito de Dios, sangre inocente derramó, y fue en la cruz que mis pecados perdonó. Crucificado sin piedad, solo por darnos libertad, Hijo de Dios, agradecido estoy, Señor. Quieres vida eterna y eterna salvación. Solo existe un camino, oh sí. No te confundas, no. Jesús te ama más que a nadie. No te imaginas cuánto amor. Jesús te ama más que a nadie, cuánto amor. Fue el primogénito de Dios, sangre inocente derramó, y fue en la cruz que mis pecados perdonó. Crucificado sin piedad, solo por darnos libertad, Hijo de Dios, agradecido estoy, Señor. Fue el primogénito de Dios, sangre inocente derramó, y fue en la cruz que mis pecados perdonó. Crucificado sin piedad, solo por darnos libertad, Hijo de Dios, agradecido estoy, Señor. Agradecido estoy, Señor. Agradecido estoy, Señor. Agradecido estoy, Señor.